Cuando hablamos de teología feminista, estamos hablando algo que es bastante sencillo y bastante profundo, que, por ejemplo, en las comunidades populares cristianas o en las populares del candomblé, de la religión africana o de las religiones indígenas, hay algunas creencias que son vivenciadas por las mujeres de forma diferente. Y se notó a lo largo del trabajo de las feministas, sobre todo de las feministas antropólogas, que también en las creencias había algo que se puede decir, relaciones de poder fundadas en el género. O sea, el género en realidad son géneros, el género masculino y el género femenino. Y entonces en las creencias también se constata como incluso para las mujeres hay una supremacía del poder masculino en sus propias creencias.